bello pasa dentro de mí. Desde que llegaste a mi corazón, ya no hago otra cosa que pensar en ti. Y ahora tú me dices que te quieres ir. Algo bello pasa dentro de mí. Desde que llegaste a mi corazón, me has devuelto el deseo de vivir. Y ahora quieres irte lejos de mí. Si tú, si tú te vas, te vas, te llevas mi alegría y toda mi felicidad. Si tú, si tú te vas, corazón, me has devuelto el deseo.